mostrando sus calificaciones, aquellos que estudiaron el año con esmero. Alegre van mostrando sus calificaciones, aquellos que estudiaron el año con esmero. Ahí van los estudiantes, el futuro del pueblo, con su paso triunfante, salieron del colegio. Con su paso triunfante, salieron del colegio. Sigue adelante.